aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. No es de llanto ni es de guerra, es un canto de amor a nuestra historia, a los hombres que tengo en la memoria y que murieron por amar su tierra. Que reciban los héroes la alabanza, nos dieron libertad e independencia. Ojalá que no perdamos la paciencia y recobremos todos la esperanza. Este México la misma edad que sus volcanes, sus penas, sus trabajos, sus afanes, no son un festival bicentenario. Muchísimo gusto saludar a nuestros amigos, amigas que siempre nos sintonizan a esta hora de la mañana. Hoy es jueves 9 de septiembre del 2010. Saludamos en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida de la producción. En los micrófonos el titular de este espacio, Jorge Saldaña y Beatriz Pérez Dávila. Muy buenos días, Jorge, qué guapo estás el día de hoy. ¿Qué pasa, mi querida Betty? ¿Cómo te va? Te ves muy bien. Ah, mira, me levanta el ánimo y junto con el sol queda perfecto. ¿Qué cuentas de bueno? Gracias. ¿Qué hay de bueno? De bueno nada, Jorge. Nada, absolutamente nada. Y hoy amanezco enojada, Jorge, porque no es posible que, bueno, por los problemas diarios de esta capital, tú sabes que tienen que ver con el tráfico. Sí, claro. Pero ya hay cierres viales en torno a estas fiestas que empiezan el 15 y 16. Pero cierres viales en los que ni siquiera se avisa a esta gran ciudad que cuando cierras una calle, pues se colapsa casi toda. Y si cierras, obviamente, varias arterias importantes, ya te imaginarás cómo está ahorita la Ciudad de México. Cerraron todo Reforma porque están poniendo carpas. Cerraron no solamente Reforma, sino las calles transversales, las que cruzan Reforma. Cerraron el primer cuadro de la ciudad. Esto está hecho un caos verdaderamente. Y faltan, pues hoy es día 9, 5 días más para estas fiestas del Bicentenario. Fíjate que lo que se está viendo hoy es una tendencia muy arraigada ya en el hombre que gobierna molestando. Es decir, se nota mucho en cuanto que alguien tiene autoridad, quiere evidentemente conservarla, fortalecerla o consolidarla y no perderla, por los beneficios que da el tener poder. No estoy hablando de tonterías. El que va a hacer un acto de bondad para el público, el que tiene que cumplir con el deber para hacer un bien, tiene antes que molestar. Eso es tradicional. Y eso, los hombres de poder, eso solo lo pueden arreglar los titulares de las diferentes dependencias. Aquí no se hace eso. Aquí, para tapar el bache, lo tapamos en la noche a las 3 de la mañana o el domingo a las 6 de la mañana que no hay nadie, pero no, vamos a taparlo a la hora pico. ¿Para qué? para joder más. Sí, para fregarlos. Sí, pero no es gratuito. No. ¿Sabes para qué es? Para que se den cuenta que tengo el poder, para que sepan que estoy gobernando. ¿Quién manda? Sí. ¿Quién manda aquí? Sí, sí, sí. Es un uso patológico del poder. De ahí que no falta razón cuando yo, una de las principales cosas que puse en mi libro eran el libro que se va por joder, y que yo lo digo en broma, pero en el fondo, si lo lees, vaya, quien lo lea, ajá, tendrá que concederme que hay muchas cosas y muchas tristes verdades. Claro. El problema de México no es político, es patológico. Llegamos al poder y es la detonante de una enfermedad interior y no nos la tratamos. Tanto es así que tú ves a hombres de inteligencia que tienen posibilidades extraordinarias de gobernar, donde gente, savoir-faire, conocimiento de todo, experiencia en el mundo, experiencia política, juventud, fuerza, interés por México, pero cuando llegan al poder se derrumban. Sí. No tenemos antibióticos para el germen del poder. Y casi es generalizado. Casi es generalizado. Y luego, si me permites agregar, Jorge, si ese poder se lo trasladas a un oficial de tránsito... Ah, no, pues pero es generalizado. Uf. Eso va desde... ahí sí hay democracia. Me parece que se llama ser lábil. Ahorita lo voy a buscar en el diccionario. Es decir, no tener anticuerpos para el poder. Yo soy hablador, hasta ahorita no me pueden decir que he robado sistemáticamente, soy una persona más o menos dentro del termómetro de México, no aguanto 4 honrados, pero uno quizás sí, sí, pero honrado, está duro. Sí. Pero en fin, haber notoriamente robado a alguien y dejándolo en la calle, no. Pero con poder, quién sabe qué haría. No es previsible prever, no puede decirse. No es previsible detectar qué va a hacer alguien cuando lo confrontas con el poder. Por eso, cuando llega un agente de no sé qué, no solo no te avisa, te convoca para que saques tu camión y pases por ahí, y si ve que tu camión está bien adentro, si fuera en Jalapa, veía que tienes tu carrito adentro, y va a cerrar la calle, y puede avisarte, o puede no avisarte, escogerá no avisarte. ¿Para qué? Para fregarte más. Sí. Yo siempre lo digo, aquí se escoge entre la posibilidad de hacer el bien y el mal, se escoge la de hacer mal si no les cuesta nada. Si no les cuesta nada, escogerán siempre, y es generalizado, en los servicios también. Por eso lamento muchísimo que en una institución, como puede ser en México, y entonces también ahí entra en conflicto. Están en conflicto dos sectores, el sector citadino y el hipotéticamente federal. Y la cosa se complica. Espero que lo solucionen hoy. Adelante, Betty. Bueno, eso por un lado, Jorge. Por otro, tenemos esta noticia de que, pues bueno, finalmente ya sabemos por qué se reía la Barbie en televisión. Se reía porque les dio oportunidades de formar un hermosísimo festival de bicentenario. Exactamente. Julio Verne valió para pura madre. ¿Sabes quién fue Julio Verne? Julio Verne era la lectura que nos hacía Los Piratas del Halifax. Era un marsellés de una imaginación extraordinaria. Sí. Lo de la Barbie puede, en cierto modo, atención, s'il vous plaît, ambassade de France, colaborar, apoyar en cierto modo a esta francesa, a Florence Cassés, que hipotéticamente dicen que no, que es efecto de un testigo protegido que no está. Pero me entiendes, quien monta una, monta dos o monta tres, o ça se fait le montage. Se sigue una serie de mise en scène. No sé, bueno, dices una palabra en francés y me sigo, ¿no? La mise en scène es director de escena. El productor, Raúl Araiza, Antulio. Sí. Ellos hacían la mise en scène. Y si no les quedaba un día, la repetían. Y entonces aquí nosotros que veíamos que, uy, desde hace 24 meses, las sesudas investigaciones de nuestra policía, que estaba pensando en un escritorio, perdón, me iba yo a caer, pensando en un escritorio, exactamente cómo seguir la estrategia, dónde va a ir, quién va a ir. Tú te vistes de hippie. Sí, no. Tú de maricón. Ellos no van a decir homosexual o de preferencias diferentes. Tú te viste de maricón. No, ya. Sí, se te da, porque tiene la sed. Tú te vistes y te maquillas, ¿eh? Tú vas a Televisa para que te hagan una peluca muy bonita. Usted, señorita, a ver. Ah, no, usted se me viste de sirvienta, ¿eh? Usted va a servir el hamburguesa. Y ¿te imaginas? Y otro de bigotes con lentes grandes, Sherlock Holmes, ¿no? Uh-huh. Y un güey que dice, dice, oiga, pero ¿y si llega? ¿Y dónde va a dejar su carro? En el estacionamiento. Elemental, mi querido Watson, se voltean los detectives trabajando para la captura del Chapo. Y no era cierto. La importancia que cobra, sí. ¿Cómo se llama Javier? ¿Qué? ¿Valdés, no? Edgar Valdés. Edgar Valdés, ajá. Es inconmensurable. Ha evidenciado que el gobierno sabe mentir. Es una muestra más de lo fallido. Y enredan al presidente de la República para que vaya y comparezca ante todos los locutores de la de los encomenderos de la cuestión, de la, ¿cómo se llama? De la Inquisición Televisiva. Y se confronte ante todos para explicarnos las excelencias de la policía mexicana. Y Estados Unidos felicita al gobierno de México por el trabajo. Estamos montados en un show. Y ahorita estoy viendo aquí un muñeco de 20 metros para celebrar los éxitos de nuestra revolución. El coloso revolucionario del Bicentenario, que le ronca que le van a poner. Bueno, no sé qué le van a poner, pero lamentadiza. Es decir, cómo utilizar la figura de un noble agrarista de bigotes, que ahora es un pobre miserable que está sirviendo o lavando inodoros en Estados Unidos. Uh-huh. Un Juan sin tierra cualquiera. Y le hacen una estatua. Eso raya en el escarnio. Ahorita busco lo que significa escarnio. Porque escarnio es más que burla. Uh-huh. Así resulta. Yo sé que ellos no lo piensan. No voy a culpar a Monsieur Francais y bien Ferle Pyrotechnique y other people que viene a hacer los muñecos tipo Hollywood. Ellos no entienden, ellos van a hacer un show, pero nosotros sí. ¿Cómo es posible que se utilice una figura revolucionaria para lo que está pasando en México? Quiero ver la palabra escarnio. Porque esto suena a una burla mayor. Me parece que un ejemplo de escarnio es cuando a Cristo le dice, si eres el rey de los judíos, órale, sálvate, bájate. Me parece que es como ejemplo, no me acuerdo, pero... ¿Cómo la ves, mi querida Betty? Pues terrible, Jorge, porque todo, entiendo que todo lo que tenemos en esta administración, en este ejercicio del poder, todo está montado, todo forma parte de un show, todo se nos quiere presentar a través de muñecos, de cosas triviales, cuando las cosas verdaderamente importantes deberían de explicársenos transparentemente, eficientemente, y que nos dicen incluso que bueno, que hay un trabajo de inteligencia, que si hay un trabajo eficaz detrás de esta lucha contra el narco, pues resulta que es mentira. Es mentira. Y resulta que nuestras dudas eran ciertas. Es grave porque se le deja a la televisión la tarea de entusiasmar al pueblo de México, uh-huh. Obviamente de engañarlo, porque se sigue la mecánica del noticiero. Se sigue la mecánica de los vendedores. Sí. Se sigue la mecánica del patrocinador. El fin justifica los medios. Yo voy a decir que con esta crema bajas de peso. Para tal efecto voy a utilizar sexo. Ajá. ¿Y qué voy a poner? Voy a cosificar a una mujer, la voy a desvestir y le voy a untar la pomada. Y voy a hacer... Hay unas horas en la noche donde todas las televisoras están en infocomerciales en CV comerciales o no sé qué de compra y venta. Todo está. Ese es el programa que Calderón nos ha prometido que va a ser variante. Pero no sé, entonces yo engaño y utilizo los métodos tradicionales para vender. Y eso se hace para el Bicentenario, eso se hace para la Barbie. No somos idiotas. El gran error del gobierno es pensar que sí lo somos, que está gobernando a televidentes. Que alguien, por favor, en el Twitter lo escribe y se lo ponga al verdadero y auténtico correo de Felipe Calderón, porque sí, parece ser que ya cambió. Me vale gorro si ni yo tampoco sé. No lo reconocían como legítimo su Twitter. Ni el Twitter lo reconocía, imagínate. Jorge, hacemos una pausa. El mío es Jorge Saldana, @ Jorge Saldana. Ahí miéntenme lo que quieran. @ Jorge Saldana. @ Jorge Saldana. No lo he cambiado, ¿eh? Como FC. ¿Tú sí eres legítimo? Yo legítimo. Y escarno quiere decir burla humillante. Adelante. Hacemos una pausa, regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldana. Regresamos. Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio, pues mientras esto sucede, Jorge, mientras sabemos que no fue un operativo inteligente, resultado de un arduo trabajo la captura de la Barbie, cuando sabemos que todo esto fue montado, mientras nos construyen un mundo de caramelo, donde todo es feliz, donde todo va bien, pues bueno, pues ya lo verdadero, lo real es que, pues bueno, no hay tal éxito de esta campaña en México, que realmente fue un resultado de una negociación, esta captura de la Barbie, y que, pues bueno, creo que se habría dado o suscrito con autoridades estadounidenses. Esto por un lado, la verdadera realidad, lo que no es ficción, lo que no es telenovela, es que siguen las muertes, sigue esta situación de los daños colaterales, que no me gusta llamarlos así, porque pues bueno, hay la muerte ya de varios menores, de varios civiles, y pues ayer también mataron a otro presidente municipal allá en San Luis Potosí, en el Naranjo, y también mientras esto sucede, la otra realidad es que en Estados Unidos, Hillary Clinton, pues dice que México, pues está pareciéndose cada vez más a Colombia y que es necesaria pues ya una mejor capacidad y estrategia para evitar que el problema se propague. Mira, aquí hay dos o tres cosas encadenadas. Primero, si hubiese dignidad, seguridad, entereza de espíritu y amor a México, ya hubiésemos mandado, como dice mi canción, al carajo a la señora Clinton y a sus colaterales. No tiene. Y claro, pero hay una señora que le puede contestar de señora a señora. Y estoy pensando en las características fundamentales de la mujer. Uh-huh. Ahí tienen el ejemplo en el Bicentenario de Lola, de Leona Vicario. Ahí tienen el ejemplo de la corregidora. Ahí tienen el ejemplo de tanta Valentina y Adelita, que murió en la Revolución con dignidad y nobleza, no de mujeres agachonas. Aquí parece que no hay, ¿verdad? No hay mujeres. Tienes que entrar tú por la dignidad. ¿Qué estará haciendo la señora Patricia Espinosa? Heroica, que se faje bien las faldas, que se arremangue las enaguas y diga, ¿perdón? Sí. ¿Andará organizando su cena del Bicentenario Patricia Espinosa? Dos cosas. Sí. Las toneladas de armamento que me vendes para mejorar tu economía y que me las vendes por la frontera, y las toneladas de polvo que te tragas por la nariz. Lo único que cabe a Estados Unidos, si en realidad unos nos toman como esclavos, apúntale, unos nos toman como esclavos, los de aquí como televidentes, dime si no es para enojarse. ¿Cómo puede Estados Unidos en alguna forma culpar a México cuando, aprovechando la miseria espiritual de la cual somos herederos? Ahí tengo la carta de un poeta de Colombia que voy a leer por ahí, y que habla de qué bicentenario ni qué coño. ¿Qué nos han hecho? ¿Qué le han hecho a Latinoamérica cuanto han podido explotarla y dejarla sumida en la inopia, en la ignorancia, en la desgracia, después de que le quitan sus materias primas para hacer su imperio, que luego nos reviran vía Walmart? No sé si se entienda. Uh-huh. Sí. Para que el negocio sea más total. Y luego nos venden armas como la madre de pasto, así, y luego se tragan todo el polvo que producimos para comer. Y no es una manera de decir, no esté yo disculpando, haciendo un elogio al narcotráfico, pero tiene causas. El narcotráfico no es la causa. El narcotráfico es evidentemente un efecto. Un efecto, sí. Eso es lo que también, apúntale. Uh-huh. La causa de todo no es la impunidad. La causa es la corrupción, nacida evidentemente de lo que estoy diciendo. Es una no es que regañe, porque luego dice ese cuate, y yo voy a decir ese güey, no, ese cuate, saludos desde León Michel. León Michel se llama, ¿no? Jesús Michel. Jesús, así, porque León era el cuate, el bueno. No, no, tú también. No, pero en serio. Entonces, la señora tenía que callarse y la de aquí tendría que revirarle, pero seco. Anímese, doña Espinosa. Métale, nosotros la apoyamos. Pero si calla discretamente, calladita, y llega el otro con su saquito a decir, evidentemente que no compartimos lo mismo, no compartimos madre. Por favor, ¿dónde están las agallas del poder? ¿O a poco nomás son buenos para montar escenografías de telenovela para capturas que son rendiciones? ¿Así dije? Sí. Ah, ¿se entendió o no? No, digo sí. Ah, no. qué barbaridad. Sí. Y cosas. No, voy a decir, oye, perdóname, pero aquí creo que lo primero es, oye, ¿qué tenía ese cuate? Normal no estaba. Estaba riendo. Sí. ¿Eh? Ya se nos hacía muy raro, ¿no? Se nos hacía ¿qué le pasa? La primera apreciación que tuvimos de la famosa captura significada. Sí. En la toma número uno lo dividieron, creo que por tomas, ¿eh? Ajá. Adelante, por favor. Pues bueno, Jorge, por otro lado también, esta noticia que no es de México, es de Cuba, que Fidel Castro, pues después de un tiempo salió a decir que el modelo cubano ya no funciona ni para Cuba. Fíjate que hace 2 años sí. Yo fui a Cuba. Yo sí, bueno, debo considerarme como un amigo de Cuba y también crítico, porque eso es imposible de no serlo, de cuando la Revolución Cubana se estableció, pues las cosas establecidas desde un particularísimo punto de vista personal. Una revolución que se establece se priiza, es decir, yo no podía calificar que el movimiento priista de México, nacido de la revolución, fuese la continuación de la revolución, sino el establecimiento sistemático, programado y corrupto de una serie de hombres que patológicamente se establecieron en el poder. Hablo de la Revolución Mexicana convertida en partido. Igual en Cuba, una revolución que se establece con una sola voluntad y con criterios tan patológicos para el pueblo cubano, donde lo prohibido cobra visos de normalidad digna de alcanzarse. Y fui apuntando en el viaje que hice todas las irregularidades, pero de un gobierno que había logrado hacer patológico a un pueblo muy difícil de entender. Es decir, el cubano ya se había hecho uno, se había unido, adosado, como tú pegas 2 hojas de papel, entre una patología gubernamental que genera una prohibición, y entonces en el pueblo cubano encontrabas una gran cantidad, pero falsa. Pero falsa. Por ejemplo, en el hotel hay ciertas reglas, pero si pagas, esas barreras caen. No hay corrupción, pero hay quien te ofrece, andaban ya ofreciendo hasta las píldoras en contra del colesterol como mercado negro. A mí me llegaron a ofrecer al oído y tapándose la boca discos de Barbarito Díaz, que yo tengo 50 en mi computadora. Digo, ¿qué vende? Música Barbarito Díaz, chico. Coño, pero Barbarito Díaz, eso no le vendo. Es como si dices un disco de Javier Solís, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, todas estas cosas me hicieron decepcionarme un poco de la vida en Cuba. Fui con muchas esperanzas para volver a ver Cuba después de 20 años. Entonces dije, esto no funciona. De manera tal que cuando andábamos grabando y digo, llegamos a una parte, oye, chico, ¿traes el permiso de la Secretaría de Comunicación? No, no, fíjate, no traigo ese permiso. Ah, no, chico, porque aquí no se puede. Si no te... ¿Y dónde está? Mira, escribe una carta al departamento. No, espérate, es que yo me voy mañana. No, entonces, cuando encontramos algo así, digo, esto ya se cubanizó. Para donde le hagas, es imposible. Y los cubanos son buenos para encontrar obstáculos. Y se acabó. Y te hablo con conocimiento de causa, te hablo con conocimiento de causa, puesto que el público de mi edad estará muy, tendrá presente cuando yo presentaba el Tropicana, Barbarito Díez, Toña la Negra de la de Veracruz, Omar Aportuondo, La Señora Secada, Los Bambán, mi queridísimo amigo Enrique Jorrín, que me grabó mi canción Señora, Tito, quién sabe qué, que cantaba frenesí preciosísimamente, y cómo se llamaba, Iván Hernández, Neife Borot, Elena Burke, obviamente, José Antonio Méndez, César Portillo de la Luz. Fíjate, ya con mi memoria anquilosada me acuerdo de tantos que presenté por amor a la música cubana y a Cuba. Entonces me decepcionó mucho después de 20, 25 años el hecho de haber ido. Y la conclusión fue esta: esto ya no sirve. Esa conclusión que yo saqué, y por cierto que escribí, que por ahí voy a buscar el artículo, y después de leerlo dije, no lo publiqué. Y no por prohibición, yo mismo dije, no puedo haber apreciado una revolución, haber querido a un pueblo, nutrirme de su música durante tantos años en mis programas y escribir esto, y lo dejé. Castro lo dice, esto ya no sirve. Y ya no sirve. Porque si Cuba funcionara, imagínate qué excepcional sería tener un país honesto, noble, grande, propio, libre, alternativo y demócrata, si se pudiese. Ahí sí festejaríamos, ahí sí daríamos gritos de alegría. Claro. Sería un gran ejemplo y una gran ayuda, no solo para Cuba, sino para toda Latinoamérica, y una molestia, evidentemente, para un régimen como el de México. Actualmente, desde luego, pasaría. Bueno, pues dicho esto, a ver si encuentro ese artículo para leértelo por ahí. Bueno, adelante, Betty. Hacemos nuevamente una pausa, regresamos en un minuto. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Ya estamos aquí de regreso y nos escribe Jorge Mona Lisa de Radio La Nueva República. Saludos a nuestros amigos de La Nueva República y dice que... ¿Qué dice Mona Lisa? Que el tuit, tu Twitter, el de arroba Jorge Saldaña, ya está tomado por otra persona. Ah, qué poca. En Chino Hills, California. Ojalá que lo pueda checar para que nos manden el bueno. No, pero hasta ayer era Saldaña Jorge, ¿no? Saldaña Jorge. Ah, entonces es Saldaña Jorge, no Jorge Saldaña. Sí, no. Saldana Jorge y luego arroba, porque mi correo sí, y ahí me pueden mentar todo lo que quieran, es Jorge Saldana H, arroba hotmail.com. Bueno, adelante. Bueno, Jorge, pues ayer también se envió por parte del señor Ernesto Cordero Arroyo el presupuesto para el próximo año, sí. Y dice que es un presupuesto responsable. No me parece responsable desde el punto de vista y según mi percepción, desde que, pues bueno, no hay ninguna baja en los sueldos de los funcionarios, de los secretarios de Estado, de los diputados, senadores, y pues bueno, dice que el precio de la gasolina va a continuar en aumento. Aunque no modifiquen o creen ningún impuesto, aunque no lo reduzcan, pues a mí me parece muy irresponsable que se continúe con una política en la que nuevamente pues los afectados sigamos siendo los ciudadanos. Muy bien. Pues eso del presupuesto y su serie de rollos, en el buen sentido, en el mal sentido, de hacer una serie de lucubraciones literarias, sí, de cuentas de carácter matemático para obtener dinero, y que todos, entusiasmados y llevados por la esencia de las cantidades que van a servir para arreglar la problemática del mexicano y para consolidar el tejido social, y por ahí se van, y se les olvida decirnos: lo vamos a manejar honradamente. No hay un hijo de la República Mexicana que haga hincapié en el buen uso del dinero. Y no se está usando bien el dinero. Primero porque no hay un criterio para jerarquizar prioridades. ¿Qué es lo primero que se necesita? Bueno, lo primero hay que partir de la base de que yo gane lo justo, no lo desmedido, para satisfacer lo honorable y lo democrático, no mis ambiciones. Todo lo demás es pura pinchurrienta fantasía. ¿De qué sirve que haya dinero para el cáncer, para el combate a la ignorancia, para el agricultor, para todo, si los que están arriba tienen un parámetro, un baremio, tienen un termómetro deshilachado, desconchiflado, desajustado? Vale gorro. Sale que no hay dinero. No hay dinero cuando alguien se está ahogando, no hay dinero para tapar el bache, no hay dinero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué no aparecería la palabra ahí? ¿Ánfora? ¿Votos? ¿Canasta? ¿Despensa? ¿Camión? ¿Acarreo? Digamos. Y ya puede ir el jovencito con su corbata, muy serio, muy joven, muy salido de la secundaria, a entregar sus cajas de bolsas de zapatos, donde está el futuro de México. Y esas cajas no dicen ahí austeridad, verdad, honradez, honorabilidad. Hagan un papel de esos bonitos para envolver las cajas y ponerles un moño. Y que la serie de diputados, hay muy serios, gordos, unos todos llenos de vida, panza, ahí, sí, cómo no, y se guardan el iPod que les acaban de comprar y la madre, y su compensación y todo. Vayan. Hay otra, mi querida Betty. Sí. Aunque algunos se escandalicen, por cardenal Norberto Rivera Carrera dijo que exponer a México como un pueblo corrupto y asesino no es descubrir el hilo negro. Lo dijo de una manera evangélica. Es hablar de la realidad. Y dijo que uno de sus compañeros, colegas, lo había dicho. La iglesia no está... Algunos se han escandalizado porque algún hermano nuestro ha expuesto cómo México ha pasado de la solidaridad y de la fraternidad a la corrupción y al crimen. Veamos, mi queridísimo y respetado y excelentísimo señor obispo Norberto Rivera Carrera, cómo su excelencia llega a tan osada conclusión sin tener un espíritu cristiano que lo haga ver a las circunstancias del campo donde deambula y donde él es pastor. Digo, por tanto, con responsabilidad, por tanto, guiador, el que arenga, el que lleva, el cencerro de la oveja que guía a las demás desde el punto de vista espiritual. Y si lo piensa bien el excelentísimo y reverendísimo señor Norberto Rivera Carrera, es el producto, él, de una religión que trajeron algunos llamados conquistadores. Estamos en el año de recordarlos. Dije recordarlos, no recordárselas. Y si lo recuerda bien el señor cardenal, no eran, había muchos más delincuentes que santos. Yo no tengo objeción, me da igual si el Saldaña que vino del de allá era robavacas o no, no me importa. O buscador de tesoros, o asesino, lo que sea. Vino en aquella época una buena dosis de fanatismo y corrupción, de la cual viene él. No problema. El fanatismo fue cuando derribaron los templos de nuestros indígenas de mi abuelo para imponerles una religión. Una religión que se ha unido con los corruptos, Pinochet, Franco, Junta Militar de Argentina, Papadoc. La religión siempre ha estado, él mismo en su discurso, al último le ha hecho una barbeada al gobierno. Porque si yo digo México es un país corrupto, estoy hablando en contra de su sistema. Y si digo, pero en cambio el señor licenciado Felipe Calderón me cae muy bien, estoy haciéndole la barba, coño. Entonces el obispo dice que yo le digo al obispo que vino la corrupción, la violencia y el fanatismo para ser un pueblo de televidentes católicos, para lo cual fue muy necesario la ignorancia y la xenofobia de la iglesia. La iglesia no ha educado al pueblo de México, lo ha hecho hipotéticamente dócil, bueno y comulgador, y tolerante y agachón. No, salvo la excelsitud del padre Hidalgo y de Morelos y otros, la iglesia y la teología de la liberación, ha habido casos los 200 años en los cuales la iglesia ha respirado verdaderamente por la herida del indígena, del campesino. La iglesia no está desvinculada de la corrupción, excelentísimo. La iglesia y ese hermano vuestro que dice usted, que dijo que México es corrupto, no incluye al clero. ¿Por qué? ¿Por qué no incluye a la iglesia dentro del ámbito de la corrupción? Yo si hago una, ¿cómo se llama? Una catilinaria, o decir un discurso en contra de la corrupción, tengo que decir mi gremio y yo alguna vez hemos sido corruptos. ¿O hasta qué grado mi corrupción puede perjudicar al país? Porque es un mal generalizado. Entonces, mi pretensión es que haya una Secretaría de la Corrupción para bajar la corrupción de todos, señor obispo, todos, como decía Germán, incluyendo a la iglesia. La iglesia no está fuera de la corrupción, vive dentro de ella, de ahí se mantiene. El que del altar vive, del altar se mantiene. En un país corrupto, el altar es mantenido por la corrupción. Obvio, excelentísimo. El dicho está dicho. Y como dijo el señor, su hermano, el de allá de Jalisco, lo dicho, dicho está. Y la iglesia dijo, el que del altar vive, del altar se mantiene. Y el altar en México es el altar en un país que usted llama corrupto. Ergo, el altar se mantiene de la corrupción. Elemental, mi querido obispo. La iglesia vive dentro de un país corrupto, entonces también es corrupta. Vive dentro del vive ahí y de ahí se mantiene. ¿Sabe acaso la Iglesia cuánto del dinero de las limosnas viene de lavar dinero, de productos de la corrupción, de la prostitución, del robo, de los bancos que prestan y luego dan limosna? Te prestan al 60%. De los prestamistas que van a misa los domingos y prestan al 10% mensual. Sí, no, pues ya no. Ya soy no, como no. Laura, la de América, ¡que pase el prestamista! No, pues no andan indagando, ve, ahora sí que vénganos tu reino. Oye, y no, ¿verdad? Acaso dijo uno de sus hermanos, aquí se limpia todo el dinero que viene, coño. Sí. Pues, pero no es, dice él, palabras textuales, pero no está descubriendo el hilo negro el obispo de allá. Es una realidad que estamos padeciendo. Pero nunca escucharemos la autocrítica, ¿verdad? De parte de... Pero ese, yo te, pero espérate, el que usa tejido social es calderonista. Pero dice el obispo Rivera Carrera, pero no está descubriendo el hilo negro, dice él. Es una realidad que estamos padeciendo. Ese deterioro del tejido social. Ahí ya, ese usar tejido social para alguien de la Iglesia es una tácita confesión de calderonismo. Muy en su derecho, pero que se sepa. Bueno. No está descubriendo, bueno, dije, estamos padeciendo ese deterioro del tejido social de nuestras familias, recalcó. Y digo yo, le digo a él, ¿y quién sino la Iglesia tenía que consolidar la virtud y la pureza, la consistencia de ese que usted llama tejido social y que no es sino la unión espiritual de los hombres de México ante su religión? ¿Qué tejido social ni qué las arañas? Eso es para los diputadetes, cardenal. Usted tiene que ver por la vida espiritual del ser de México, la esencia del mexicano, para que sea noble, digno y bueno. Y ya si le gusta a usted que sea guadalupano, es su problema. Pero la espiritualidad en México está abandonada porque un televidente obviamente no tiene nada de espiritual. Porque la Iglesia ha colaborado, dejando que le coman el mandado de sus almas. Uh-huh. Es decir, al cardenal, a Calderón, por X circunstancias haya sido como haya sido, está encomendado de ver la parte social, la unión ante la ley para vivir bien. Y al cardenal, él se ha arrogado, se ha dado para sí mismo la tarea de cuidar la vida espiritual de México y ha dejado que México se convierta no en 100 millones de almas, sino en 100 millones de televidentes sumidos en la ignorancia y en el descontrol. ¿Le gusta, mi querido cardenal? Y luego, cardenal, ¿cómo se puede hablar y lanzar un aguerrido ataque con la espada desenvainada contra la corrupción y el granito de arena de las violaciones sacerdotales? ¿No acaso es la demostración más grande y fehaciente y clara de la descomposición de eso que usted llama el tejido social? ¡Oh! A ver, ¿por qué no mentó a el concepto de Maciel, que avergüenza no solo a la Iglesia, sino a México? ¿Qué país se jacta de tener un pederasta a nivel internacional con la bendición papal? Es que acompañado por Diego Monroy, pues en la actuación Basílica el Cardenal en el Cerro del Tepeyac. Bueno, queda pues dicho estas apreciaciones espirituales que espero que su excelencia reverendísima tome con la bondad y benignidad espiritual que le caracteriza y que no piense que puedan ser una recriminación lesiva, lesionante o con agresión, ni mucho menos. Es simplemente frases silbanadas de una de sus ovejas, quizá la más descarriada de todas. hacemos un corte, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. auditorio, Jorge Julieta Nieto, comenta, hola, señor Saldaña, Betty, ¿por qué no platican, comentan de la vil mentira del programa o la telenovela histórica Gritos de Muerte y Libertad de Televisa? Ya lo dijimos, que presentaron sobre don José María Morelos. Fue verdaderamente indignante, ya que lo califican de traidor, siendo que en realidad fue una gloria y orgullo para la patria. Sí, pero pone, está mal hecha, está mal hecha, ¿no? No tiene convicción, no se ve que no, cualquier película antigua de los hermanos Soler y algo tiene más esencia de lo que, no convence, eso es lo que pasa, no convence, y lo digo en serio, adelante. También Jesús Antonio Ochoa dice que opino que Calderón mantiene al ejército en la guerra contra el narco y queda implícito que tiene esa guerra perdida. Lo que le beneficia es que el ejército esté en la calle, porque él es el jefe de las Fuerzas Armadas. Y con relación a Televisa y Nextel, pregunta si sabe a dónde irá a parar el dinero que cobrará el gobierno de esa licitación que les dio. Por último, pregunta si el presidente asigna las concesiones, entonces, ¿para qué está la COFETEL? Pues sí, pero nosotros ya pedimos la nuestra. Ya nos inscribimos, ¿verdad? Sí, pero no sé. A ver, infórmate tú a quién se le escribe para que mandemos y pedimos un canal alternativo. A ver si es cierto. Sí. Adelante. También nos escribe Mauricio López. Señor Saldaña, ¿qué opina de estos constantes aumentos a la gasolina? Yo no tengo auto, pero padezco los aumentos en los alimentos y el transporte, y ahora otra vez van a seguir los aumentos a la gasolina. ¿Quiere usted que haga? Es decir, como todo México, estoy inconforme porque no hay una jerarquía para repartir los males. Hay un descontrol para repartir los bienes. Descontrol patológico. Es decir, hay dinero, yo lo quiero para conquistar votos. Oye, no, espérate, no. No para los votos, porque la gente le falta, se está ahogando, necesita carreteras, necesita todo eso. No, porque es primordial los votos. Hay un criterio perversamente equivocado para distribuir el dinero, y eso se llama corrupción. Primum mangiare, de inde filosofare, carajo. Yo, por viejo, quizá me acuerde yo de dichos que son contundentes, que caen como sea mi papá, como gota de sebo. La gota de una bola de sebo cae en una uña, en una mano, en una tecla, lo que sea, y cae y envuelve. Seco, tranquilo. El dinero es para resolver los problemas de la sociedad. No para repartirlo según la patología de un funcionario. Por eso tenemos que pagar 5 veces de pasar la carretera, por eso tenemos que aumentar Pemex, porque ellos pensaron que era primero comprar el teléfono, hacer un viaje en avión a Sudáfrica, o gastarlo para que haya votos, o pagar una publicidad muy grande en la televisión con anuncios muy bonitos. ¿Qué quieren ustedes que se haga con eso? Mientras ellos no lo entiendan, nosotros estamos, ¿cómo le diré yo a usted? Estamos jodidos. Adelante, Betty. También dicen en un mensaje de texto, buen día, Jorge, Betty. Dice, Jorge, ¿por qué les pone a esos pederastas calificativos que solo Dios merece? Y a Jesús solamente se le puede decir excelentísimo y reverendísimo. Pues se los pongo porque ellos se los dan a sí mismos. Poemas, si no, nos cortan. Sí. 30 segundos. Mi tejido social se deshilacha. Víctima soy colateral de mi ego. Presento aquí mi presupuesto y ruego no ser tratado como cucaracha. Hay en el México bicentenario semáforos en campos de batalla, baches, autos, peligros y metralla. Hay trincheras en todo el vecindario. No sé de quién cuidarme, no lo sé. El SAT, la Conducef y Conasupo. Me preocupa el Procup, miedo al retén, al Twitter, al Fastback y al Yusacel, de diputados variopintos grupos. Ahogado estoy, me inundo y tengo sed. Hambre y sed de justicia. Jorge, ya nos vamos. Mañana, muchísimas gracias. Betty. Hasta mañana. Que no perdamos la paciencia y recobremos todos la esperanza. los volcanes, sus penas, sus trabajos, sus afanes.